Nosotros entendemos que una represión de tamaño y magnitud como la que tuvo lugar aquí el 26 de junio del 2002, con cinco fuerzas de seguridad actuando de conjunto y demás, no se puede llevar adelante sin un mando político, digamos, ¿no? Entonces tanto Duhalde como Felipe Solá, Aníbal Fernández, todos quienes en aquel momento ocupaban cargos en el gabinete del gobierno nacional, tendría que estar citado por la justicia federal para de alguna manera aclarar este tipo de cuestiones. Cuando han habido indicios, pruebas, por ejemplo, las conexiones entre Franchotti, el comisario de la bonaerense que fue condenado en 2005, con las oficinas de la CIDE, varias llamadas, una cantidad importante de llamadas, lo que de alguna manera habla de una cadena de mando, que es lo que le pedimos históricamente a la justicia federal, hoy a cargo del juez Ariel Lijo, que avance. Esto no ha sucedido, digamos, ¿no? Por eso la movilización hoy a los tribunales de Comodoro Pi, a poco de cumplirse 14 años,